ahora, en estos momentos, nos encontramos en las dependencias de la Corporación Regional de Infraestructura, haciéndole una funa a esta corporación que ha salido en los diarios diciendo que hubo problemas de acoso con las trabajadoras del lugar. Esto salió antes de ayer la noticia. Y esta corporación es la que está a cargo con el proyecto de también BioBio Genera. Aunque en los últimos tiempos, en el último momento, así un mes antes, se ha desvinculado, pero siguen trabajando juntos y son los mismos socios de estos dos grandes megaproyectos. Esta funa quiere mostrar que este lugar trabaja y opera con de la misma forma patriarcal que muchos negocios y políticos que están a cargo del poder, con su conducta, que viene una conducta cultural de abuso de poder. Y aquí en estos momentos se está haciendo la funa. Lo mismo va a pasar con quien él está acabando.